Chona Internacional, una radio para ver. Radio Pachuena Internacional, bienvenidos a Contactados. Un programa donde una vez al mes tendremos un encuentro cercano del quinto tipo, con un artista latinoamericano y su música. Hoy nuestro invitado es Rodrigo Gómez del Proyecto Gómez Casa desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, Rodrigo, yo quería empezar por el principio de todo. Quería que nos contaras cómo empezó el Proyecto Gómez y todo este cuento tuyo con la música. Mira, Proyecto Gómez, en realidad comenzó, yo empecé grabando unos discos en cassette en el año 2002, investigando un poco con el lenguaje, buscando, tratando de como inventar un idioma propio para poder hablar de algunas cosas como íntimas mías y circunstancias familiares que a mí me ocurrían en ese momento. Y sí, grabé unos discos en cassette en el 2002, otro en el 2003 y otro en el 2004. Fueron 3 años que saqué esos cassettes y para presentar los discos convocaba a diferentes artistas visuales, plásticos, más performáticos a intervenir en las casas donde yo vivía y abrí la puerta a la gente de la calle y iba circulando la gente que pasaba por ahí y veían el lugar donde yo vivía y cada habitación de la casa estaba intervenida y transformada en función de algunos de los temas que habían elegido cada artista respectivamente del disco. Y comenzó siendo eso, no tenía shows en vivo, no estaba pensado como un set en vivo, sino que eran discos donde yo grababa todos los instrumentos y pensando únicamente en el formato de que esa música ocurra y yo poder hablar de cosas que yo necesitaba hablar en ese momento. Después eso fue como evolucionando y ya en el año 2007 armé un set tocando yo solo, utilizando un pedal, un loop station que me permitía y me permite como poder tocar varios instrumentos e ir grabándolos en vivo en el momento. Y armé como un set para hacer shows con algunas cosas medias, bastante performáticas si se quiere, y con trabajo visual y escénico como fundamental en el proyecto. Y toqué solo durante el año 2007, 2008 y 2009, donde armé una banda que se llama Proyecto Gómez Casa, que yo sigo manejando las mismas herramientas, la misma plataforma, donde yo toco la batería, yo canto, toco la guitarra, a veces toco el bajo, hago unos ruidos, y se sumó Sebastián Rey, que toca el bajo y a veces la batería, y Leonelo Zambón, que hace como hardware hacking, interviniendo y alterando electrodomésticos o cualquier aparato y transformándolo en emisores sonoros. Puedo. Desde el 2010 tienes el proyecto Gómez Aparte y el proyecto Gómez Casa, o ya todo se lo diste, digamos, al proyecto Gómez Casa. Conviven un poco, porque en el 2009 yo me fui de gira para presentar un disco básico que saqué en el 2000, 2008 y me fui en el 2009 a tocar a Nueva York y a Montreal. Hice una gira ahí por Estados Unidos y Canadá y fui con el set solo porque la gira la había cerrado cuando yo estaba solo, pero en el momento en que me fui de gira ya existía la banda, entonces empezaron como a convivir y empezaron como a ocurrir muchos ofrecimientos y muchas invitaciones a tocar de diferentes lugares, sobre todo a Brasil, que es un país en el cual he viajado muchísimo en los últimos años. Y en general, casi todas las giras que hice a Brasil, que desde el 2009 hasta ahora viajé 16 veces, casi todas las hice con el set solo por cuestiones de estructura y de poder financiar la gira. Y algunas giras las hago con la banda, entonces es como que conviven. En Buenos Aires ya prácticamente que todo con la banda. A veces si me invitan a hacer una aparición o una intervención más deforme, más extraña, en medio de otras cosas, a lo mejor voy solo, pero los shows en Buenos Aires ya son con la banda siempre, y yo ya tomo la banda como tal. Y a veces cuando salen viajes para ir al exterior y es interesante la propuesta y está bueno ir, pero no se puede costear el viaje de la banda, porque la banda somos los tres músicos, viajamos con sonidista, con el manager, y hay tres personas que se encargan de la parte escénica visual, o sea que es un equipo como de 9 personas, delirio de gente. Cuando no están dadas las condiciones para poder viajar con la banda, viajo solo y sigo como teniendo ese set, así que como de alguna forma conviven. Igualmente para mí siempre es prioritaria la banda, yo siento como que la banda es la escuela. Bueno, pero para que nuestros oyentes conozcan, tú has sacado con el proyecto Gómez Casa, has sacado Familixina, Evito Siempre, y para este año piensas sacar otro álbum, ¿cierto? Sí, grabamos en el 2010 Familixina, en el 2011 sacamos un disco junto con una banda de Brasil que se llama Macaco Bong, hicimos un disco en conjuntos, en el 2012 sacamos Evito Siempre y ahora en un mes y medio, dos meses sale un disco nuevo de la banda, sí. Thank you. their feet ever kive. All their surf on leather cuff, on their feet ever kive. On leather surf and archive, on their feet ever on their on leather cuff, it ever kive. On leather cuff, it ever corner. So on leather surf and archive, on their feet ever on their on leather cuff, it ever kive. On leather cuff, it ever corner. So on a levitator and a merkai, on a lurk, eat a curb, on a lurk, on a leather cuff, it's ever kife, on a leather cuff, eat ever corner. So on a levitator and a merkai, on a lurk, eat a curb, on a lurk, on a leather cuff, it's ever kife, on a leather cuff, eat ever corner. So on a levitator and a merkai, on a lurk. On a leather, on leather cuff, it's ever kife. On a leather cuff, it's ever corner. So on a leather, on a merkite. On a leather, it's a curve. On a leather, on a leather cuff, it's ever kife. On a leather cuff, it's ever corner. So on a leather, on a merkite. All their surf on a leather cuff, on a lurf, it's ever kive. All their surf on a leather cuff, on a lurf, it's ever kive. It's on a leather surf and a merkive, on a lurf, it occur. On a lurf, on a leather cuff, it's ever kive. On a leather cuff, it ever corner. So on a levitator and a merkive, on a lurf, it occur. On a lurf, on a leather cuff, it's ever kive. On a leather cuff, it ever corner. So on a levitator and a merkive, on a lurf, it occur. On a lurf, on a leather cuff, it's ever kive. On a leather cuff, it ever corner. So on a levitator and a merkive. Surf on a leather cuff, on a lurf, it ever kive. All dirt surf on a leather cuff, on a lurf, it ever kive. So on a leather surf and a merkive, on a lurf, it a curve. On a lurf, on a leather cuff, it ever kive. On a leather cuff, it ever corner. So on a leather surf and a merkive, on a lurf, it a curve. On a lurf, on a leather cuff, it's ever kife. On a leather cuff, it's ever corner. So on a leather surf and a merkive, on a lurf, it a curve. On a lurf, on a leather cuff, it's ever kife. On a leather cuff, it's ever corner. So on a leather surf and a merkive, on a lurf, it a curve. On a lurf, on a leather cuff, it's ever kife. Connor, so on a leather surf, on a merkite, so on a lurf, ¿Qué podemos esperar en ese disco nuevo, Rodrigo? Mira, el disco está... realmente está pensado para que sea lo más similar a lo que ocurre en vivo. Creo que esa fue la premisa. Casi todo lo que estamos tocando en vivo actualmente está en el disco, porque prácticamente todo lo que estamos tocando no está editado y no fue grabado. Entonces nos concentramos en primero hacer sonar las músicas, en tocarlas mucho, mucho tiempo en vivo, y una vez que esas músicas estaban como maduras y ya habían ido y vuelto y habían sufrido sus transformaciones, y habían llegado a un lugar de síntesis que por lo menos era la que buscábamos y creíamos que estaba logrado, ahí decidimos grabar el disco. Así que en realidad es como lo mismo que el vivo para la gente que suele ir a ver la banda, y para el que no nunca escuchó a través del proyecto, yo tengo la... digo, obviamente a mí me gusta mucho porque es el proyecto que me mantiene vivo, ¿no? Pero al margen de gustos, ¿no? De juicios de valores, que cada uno piensa y opina lo que siente y está buenísimo. Para mí es un disco muy sincero. Hay mucho texto, muchísimo texto. Es el disco con más texto que hemos sacado. Hay una parte directamente de texto dicho en el disco. Hay un trabajo muy intenso de la formación de la banda, porque es una banda que prácticamente no tiene guitarrista. Entonces toda la parte de ruidos viene de alguna forma a ocupar tanto la franja tímbrica de la guitarra como el rol específico. Los ruidos están bastante al frente, pero como muy orgánicos en la construcción, o al menos eso es lo que intentamos, y tratando de sonar lo más parecido al vivo posible. Es como muy potente, yo creo que es bastante contundente el sonido del disco, pero bueno, hablar del disco es como medio ridículo, mejor que lo escuchen. Bueno, sí, no, estaremos muy pendientes para escuchar lo que viene. Hace un momento mencionabas que el proyecto nace un poco como un proyecto solamente grabado, un proyecto que solamente aparecía en cintas, pero una de las cosas más llamativas es la parte performática. Hemos visto que utilizan lo que yo describiría como unas visuales analógicas. ¿Nos quieres contar un poco acerca de cómo nació esta idea y cómo funciona? Sí, el año 2009, exactamente, empezamos como a trabajar. Yo empecé como a juntarme con los chicos que hoy tienen como un grupo, como especie de banda, pero de cuestiones lumínicas solamente, que se llama Flux Ian, y venían como investigando y probando cosas, ellos trabajando solamente con espejitos, linternas y emisores de luz como súper precarios, y hicimos un laburo muy importante de buscar trabajar con lo que teníamos, como no estar esperando tener los recursos para, o no dejar de hacer una idea porque no teníamos la estructura o la plataforma necesaria para, sino siempre la idea adelante y ver cómo resolver esa idea con lo que haya. Yo personalmente soy un creyente fervoroso de que la idea es fundamental y que cualquier idea es llevable a cualquier disciplina, y que las disciplinas son simplemente los medios para poder decir las cosas. Una misma idea se puede decir en una canción, como se puede decir en un mueble, en una ropa. La misma idea se puede llevar a un peinado, a un edificio, algo más constructivo, algo más... yo siento que la idea siempre es lo que está presente. Y en los shows, el set solo ya era bastante performático de por sí, por un lado por el efecto lógico que puede producir ver a una persona como haciendo solo todo lo que suena, pero al margen de ese hecho tal vez más cercano al efectismo, pero que es real, performáticamente el hecho de yo estar tocando solo y de cantar determinadas cosas que para mí son como muy íntimas, me exponían constantemente y me hacían como levantar presión y empezar como a transformarme en las cosas que yo estaba declamando. Entonces al aparecer la banda era para mí fundamental que esa parte siga viva, pero al margen de que pueda ocurrir como nosotros como músicos o como personas que emitíamos sonido, empezamos con estos chicos a investigar qué es, digamos, un show, digamos, como qué más cosas podían ocurrir y usar los shows como lugares de prueba. Sobre todo es usar todos los shows para probar, hasta que de a poco se empezaron a fijar como lugares, empezaron a fijar zonas, empezaron a aparecer escenas casi teatrales, donde en un momento del show hay una persona que se va a dormir y se queda dormida en el escenario y ocurre musicalmente una situación y lumínicamente una situación para eso. Hay otro momento donde uno de los chicos se lleva a uno de los músicos y lo sienta frente a un televisor y hay una situación como de casi 2 minutos, una persona frente a un televisor con otro audio diferente que se toca. Eso también me permite a mí a veces poder hacer cambios de vestuario cuando el escenario tiene bambalinas y me permite entrar y salir. En un show se puede, Rodrigo, contamos un sector directamente solamente lumínico. En otro show hubo un momento donde acostamos a una persona en una camilla médica y tomamos el audio del cuerpo a través de micrófonos de contacto y pisos eléctricos, y eso se filmaba en circuito cerrado, se proyectaba y solamente sonaba el audio del cuerpo a través de los pisos eléctricos. Constantemente hay una búsqueda de resignificar lo que está ocurriendo musicalmente y entenderlo más como un todo, casi como desde que empieza hasta que termina el show, casi como un estado. Ojalá podamos tener aquí en Colombia alguna vez al proyecto Gómez Casa y ver todo eso que nos estás contando aquí ya en vivo y en directo. Tal, no puede ser, no importa. te va. Quiero darte todo lo que me da. Queremos preguntarte acerca de los proyectos que tienes con tu esposa. Tenemos entendido que es bailarina. Sí, hay un... Justo ahora, hace 2 meses, hicimos como la última función de una obra que tuvo como 3 años circulando, que se llama Aniquilar a la Niña, que es una obra donde ella baila y yo hice la música y toco en vivo también en la obra. Que para mí es una obra súper interesante porque a mi criterio, Flor, aparte, al margen de lo que yo siento por ella, que es el todo, digamos, para mí, pero tratando de no hacer eje en eso, tiene un lenguaje de movimiento como muy propio. Y eso, las cosas propias no son tan fáciles de encontrar, sea en danza, sea en música, sea en escrito, sea en diseño, en comida, digo, encontrar cosas propias no es tan fácil. Para mí ella tiene un lenguaje muy propio que hace que cobre como toda una dimensión más terrible en el buen sentido de la palabra, ¿no? No hay tantas cosas de más, sino que todo el tiempo está diciendo algo. Cuando se mueve, a mí me encanta cómo baila, me encanta lo que hace. Y hicimos esa obra que la montamos acá en Buenos Aires, en algunos festivales, viajamos también para afuera, aprovechamos y vimos algunos seminarios juntos para músicos, bailarines y artistas en general, o personas que tuvieran ideas, más allá de la plataforma con la que trabajen. Súper interesante. Ahora, justo hace 2 meses hicimos la última función. Es una obra que tenía 3 formatos: tenía un formato de videodanza, un formato de obra para sala tradicional, lo llamemos como teatro con palco y butacas, y un formato de intervención en la vía pública. Entonces, siempre nos movíamos como con los 3 formatos según las invitaciones que recibíamos o según lo que nosotros queríamos hacer. Esa obra nació en realidad haciéndose en una vidriera de un negocio a la calle, donde nosotros estábamos adentro de la vidriera haciendo la performance y el público estaba en la calle mirando a través del vidrio. Ahí nace la obra y hace 2 meses la terminamos, y ahora ella está trabajando en un nuevo proyecto, no sé muy bien qué, pero está ahí. Bueno, qué bueno está. Sí. Excelente que se sigan haciendo cosas, eso es lo importante, no parar también, como que seguir generando cosas. Yo no puedo parar, aparte es un problema en un punto, pero es como muy difícil parar. Thank you. internet on a little kite. The internet circle, the internet kite. Internet circle from online mic. The internet grid hive, the everyday call. The unmanly hive, the unfair side. The unmanly hive, the unlevel call. The unfinally call, you unlevel lyric hive. The unmanly on you calls. The unfinally eaten hive. The unfinally call, you host. The unfinally hive, the unfinally call. Unlearly, then it's called. It's a reminder, lyric calls. You end up on a liver calls. You end up on a liver calls. You on a liver and a calls. You on a marathon. Rodrigo, ya tal vez para terminar, también en esta época en la que la autogestión se ha vuelto tan importante, queríamos preguntarte por esa parte. Sabemos que hacías la sintomática, que hacías lo del circuito cínico, que creo que lo mencionaste un poquito al principio, pero quería que nos contaras un poco de esa parte de gestión cultural, de autogestión que manejas tú. Sé que también hiciste unas cosas en Brasil. Bueno, ¿y qué opinas de este panorama y un poco cómo ha sido tu experiencia? Y yo pienso que el hacer, el hecho de hacer, es fundamental para crecer, para formarse, para la felicidad, para aprender, para compartir, para mantenerse. Y que el no hacer muchas veces está más vinculado con miedos o no tener ganas o pararse más en el lugar de la queja, de que no se puede, porque no hay, entonces no puedo, y como tercerizar el hecho y no ponerse a uno como protagonista y hacedor de las cosas que uno tiene ganas. Ahí es donde la autogestión comienza, cuando un bebé empieza a gatear, digamos, ¿no? Sí. Cuando uno empieza a tomar decisiones por uno, y me parece que es la mejor forma de trabajo. Yo, acá las fiestas que organizamos, donde yo formo parte, como la sintomática o la movida que hice fuera, bueno, cínico, yo no estoy dentro de Cínico, pero bueno, está lleno de amigos, un circuito de iniciativas caseras organizadas, un circuito independiente, que arman muchas movidas dentro de casas, de personas básicamente, esa es como la idea. Cada persona se autogenera y autoorganiza cada movida que hace en su casa, y el circuito un poco como que las vincula y las ampara. En Buenos Aires es muchísimo de trabajo independiente de esa forma. Para mí es la forma más auténtica. Después, siempre yo siento que tiene como la, en teoría, como la dificultad de recursos, y a veces los recursos pueden ayudar a un determinado tipo de crecimiento o a un determinado tipo de visibilidad. Pero hoy por hoy también las redes sociales han resuelto muchísimo el que sea más visible las cosas. Sí, nos ayudan a comunicar los proyectos más, ¿no? Como que nos ayudan a que la gente esté más pendiente de los proyectos que hacemos y gestionamos. Eso es una cosa chévere de la época que nos tocó, ¿no? Sí, así como tiene sus cosas que para mí son un delirio y una locura, como todo lo tiene, digamos, ¿no? Pero son cosas re personales que uno puede pensar o creer de una plataforma como es Internet. El hecho de poder comunicarse tan rápidamente, hoy por hoy, que el tiempo es un factor tan fundamental, me parece que es maravilloso. Y lo único que sí creo es que lleva tiempo, justamente, ¿no? Como lleva tiempo. El trabajo independiente lleva mucho tiempo, y para mí está bueno que lleve mucho tiempo, porque ese tiempo es el tiempo que permite el aprendizaje, es el tiempo que permite que las cosas decanten, que permite ir encontrando el rumbo o poder cambiar el rumbo, o da tiempo de mirar para todos lados y de ir como transformándose a medida que uno lo va necesitando. Y cuando las cosas son muy rápidas, para mí no están tan buenas. Y el trabajo independiente o autogestionado lleva tiempo, lleva mucho tiempo. No solo el tiempo de trabajo, de hacerlo, sino el tiempo de permanecer en esa forma de trabajo para que empiecen a ocurrir resultados más ligados con el crecimiento más comercial, si se quiere. Porque también la idea de crecimiento es como muy extraño, ¿no? Digo, hay cosas que son medias obsoletas, pero sí. No sé, yo siento como que hay muchas veces cuando hablo con pibes, no sé, de 15, 16, 7 años, 20 años, para mí es como muy importante entender que muchas de las cosas que empiezan a verse, bueno, a lo mejor hace 15 años están trabajando, uno las ve de golpe, pero hay muchos años atrás trabajo de eso, y es importante decir el tiempo que uno lo viene haciendo, no porque eso no vaya a sacar un premio, ni mucho menos, sino porque es decir, che, hace este tiempo que vengo haciendo esto, y el tiempo fue importante para mí poder estar haciendo esto, porque si no, daría la sensación, al pasar todo tan rápido y al haber tan poco tiempo, de que si algo no ocurre casi de inmediato, se cancela, ¿no? Digo, si una banda al año no lleva 500 personas, chao, ¿no? Claro, y finalmente es la perseverancia la que muchas veces permite que los proyectos se vuelvan sostenibles en el largo plazo, ¿no? Y sí, y en el corto plazo también, porque un proyecto es un día a día, es constantemente estar encima de eso, por elección, ¿no? No porque sea una obligación, pero es para mí es fundamental eso, porque si no es como, es una locura realmente pensar de esa manera. Digo, acá por lo menos, no sé, como en otros lugares del mundo, en Buenos Aires, digo, las bandas que de golpe llevan 500 tipos son bandas que hace 12 años que vienen tocando, no de existir, sino tocando. En Bogotá es igual o incluso más más complicado, sí, llevar gente. Bueno, Rodrigo, claro. Pues, ya, bueno, lastimosamente ya el tiempo se nos está acabando y el tiempo corre rápido, y bueno, ya para finalizar quería que nos recordaras y recordaras a los oyentes de Contactados de Radio Pachone, nos recordarás como dónde los podemos encontrar a ustedes y dónde pueden escuchar la música de ustedes y que sigan conectados con el Proyecto Gómez. Eso es lo que nos interesa a nosotros, como generar esas redes en Latinoamérica, digamos, que empiecen a escuchar como que empiecen a abrir un poco más sus oídos y escuchar más lo que está pasando en Latinoamérica, que para nosotros es muy importante, al menos para este programa. Entonces, recuérdanos dónde pueden ir los oyentes en internet a escuchar y dónde pueden tener noticias del Proyecto Gómez Casa. Mira, en el Bandcamp, que es proyectogomezcasa.bandcamp.com, ahí pueden escuchar todos los discos de la banda y los pueden bajar de forma gratuita. Cuando los van a bajar, el Bandcamp te pide, porque es así el sitio, te pide que vos pongas un monto, pero si vos pones 0 pesos, está autorizado igual para poder hacerlo. Así que ahí pueden escuchar. La verdad que es el lugar que más tenemos actualizado. Después hay por Facebook, Proyecto Gómez Casa, y estamos también, ¿no? Pero el Bandcamp creo que es el lugar más fácil para acceder y poder bajarse los discos gratis. Y en YouTube, Proyecto Gómez Casa, Enter, y ahí bocha de videos. Y para cerrar un poco lo que hablábamos recién, sin pasarme tiempo, yo para mí la autogestión es tener ganas de hacer algo, ir y hacerlo, punto final. Sí, eso, sin eso, tampoco eso. Estar esperando que venga algo, o sin poner en juego la plata, sin poner en juego la convocatoria, sin poner en juego donde esté el placer solamente y la necesidad, sobre todo la necesidad. Si alguien tiene necesidad de hacer algo, va, lo hace, punto final, y eso llevará a otras cosas. Para mí eso es, resumen, la mejor forma de trabajo era la necesidad de hacerlo, ir y hacerlo. Totalmente de acuerdo con esa visión y nos alegra mucho escucharlo de tu boca, Rodrigo. Estamos muy contentos de haberte tenido a ti y a tu música en los contactados de Radio Pachone. Bueno, gracias a ustedes, muchachos. Está buenísimo estar conversando con ustedes. Yo empezar a sentir más cerca el país, ustedes, y sentir que podemos conversar de cosas con las que yo hablo con mis amigos, ¿no? Cuando nos juntamos a comer con ustedes que ni nos conocemos, da una sensación de pertenencia súper linda. Qué bueno, lo hemos disfrutado mucho, Rodrigo. Estaremos en contacto, esperamos que se dé la oportunidad de que vengas a Colombia lo más pronto posible y nos quedamos esperando, por supuesto, ese disco que saldrá en los próximos meses. Sí, cuando se vislumbre una grieta para que yo pueda ir para allá, yo voy a hacer todo lo que dependa de mí para ir. Vale, Rodrigo, bueno, pues muchas gracias por esta entrevista y por estar en los contactados de Radio Pachone, y para contarte que este es el primer programa de nosotros en Radio Pachone y lo estrenamos contigo y ya eres parte de la casa. Y bueno, y hasta aquí. Bueno. ¡Vamos, carajo! Adelante. Bueno. Bueno, entonces nos despedimos y muchas gracias por la entrevista. Y aquí, pues hasta ahora, los estemos acompañando Rafael Oliver y Juan Felipe Pérez aquí en los contactados de Radio Pachone. Estén pendientes, estén mirando las redes, que hay muchos más programas durante toda la semana. Y pues ahí nos vemos. Chao. Con esa tecla manejas las de arriba y esa es la camarita. Radio Pachón Internacional, una radio para ver.